homenaje al pintor Cerezo y la convivencia junto a la fuente de Carlos V. Ayer te prometí quedarme toda la tarde contigo y no pudo ser. Tú mismo viste por lo que fue cuando regresábamos al pueblo, porque regresamos tarde. Se nos hizo pesada la cuesta del Olivar del Burrueco, por la explanada del viejo molino de Santiago, que así es como lo llaman aquí, estuvimos todo el día, a la sombra de la noguera, por entre los pinos y los verdes álamos. ¿Vistes qué álamos tan grandes y frondosos crecen en ese rincón? Yo estuve mucho rato cogiendo moras, cogí más de 3 kilos y a ti te di todas las que quisiste. Las demás me las traje y ya he hecho helados, mermelada y batidos de mora. Las tres cosas están para chuparse los dedos y todavía más buenas endulzadas con la miel de romero que me regaló mi amigo Juan José de Cortijo Nuevo. Miel de romero de estas sierras y recolectada en la primavera pasada. En cuanto haga la tarta de moras que te dije, no te preocupes, que te regalaré un buen trozo. Te lo prometo y quiero cumplir mi palabra. Así que ayer en el rincón de Romillán, cuando ya me cansé de coger moras, te metí en el charco grande y nos dimos un buen baño. En la misma agua que baja del manantial del huerto de la Nogueruela, el rincón de Lucera. Al sol nos sentábamos y cuando ya caía la tarde nos pusimos en camino para regresar. ¿Vistes qué bonita es la vereda que baja por el borde del arroyo hasta el puente Moro? Y la espesura de las zarzas entre tantos huertos, alamedas y olivares. Cuando llegamos al puente, cogimos otra vez la vereda que surca la ladera del Burrueco y nos pusimos a subir en busca del pueblo de la cumbre. ¡Qué larga es esta cuesta y cuántas curvas tiene! Por entre olivos, higueras, granados, nogueras, romeros, ¿viste las cabras monteses y viste los niños catalanes? Subían con su padre de regreso y los alcanzamos. No podían más los pobres, le dije a la madre, joven y guapa ella. Subimos a los niños en sin nombre y visteis cómo vieron el cielo abierto. Los padres dijeron que encantados y los niños, él de 8 añitos y ella de 2 y medio, se alegraron más que los padres. Subimos a la niña, una renacuaja que parecía de caramelo delante y al niño detrás en tu lomo. Yo venía sujetando al niño para que no se cayera y la madre a su preciosa niña. Cómo sonreían y qué feliz subía a la cuesta del Borrueco montados en tu lomo. Y mira que es larga la subida desde el puente del Moro a Segura de la Sierra. Pero antes de que se pusiera el sol, entrábamos por la puerta de Catena, el arco de la vieja muralla y una de las 5 puertas que daban entrada al pueblo amurallado en tiempos pasados. ¿Sabes? Esto que hicimos nosotros con los 2 niños que subían cansados lo habrían hecho las personas de este pueblo. Se habrían prestado generosamente para aliviarlos en la pesada cuesta. Las personas de estas sierras son generosos como ellos solos y de ellos he aprendido algo. Subimos rozando los baños árabes, baño moro de Ges o de la Reina, y en este rincón tan recogido y bonito en el pueblo. Seguimos subiendo por la calle Los Caballeros Santiaguista, la calle más bella y típica del pueblo, y venimos a salir a la casa de la niña Ana. ¿Viste qué preciosidad de niña? Es amiga mía de otros años, por eso me dio tantos besos tiernos. ¿Sentiste envidia? Tendremos que darle un buen paseo un día de estos para que se haga amiga tuya también. Estando allí en la puerta parados con ella, te dije que la calle que seguía iba a casa de unos buenos amigos míos, Esther y Pedro. Los dos son muy buenas personas y han hecho muchas cosas por este pueblo. Y Esther y Pedro tienen dos niñas, Patricia y Graviela, a que son bonitos sus nombres. Pues si las vieras a ellas, te ibas tú a quedar pasmado de lo guapas que son. En estos días ellas no están en su casa porque viven en Barcelona, pero sí, antes de irnos las vemos por aquí. Vete preparando, que a las chicas le tenemos que dar un bonito paseo. Y le vamos a decir que si se trata de dar paseo, para ti todos los niños que quepan en tu lomo, porque en tu corazón caben todos, que bien lo sé yo. Oye, para nosotros dos, a que el nombre de Gabriela es bonito. ¿Por qué se le ocurrió a su padre llamarla así? Se lo preguntaremos, y también a Patricia, para que ninguna se sienta menos que la otra. Y yo sé que estas dos niñas en su corazón tienen una fábrica de hacer magia. Y si no te lo crees, se lo preguntamos a sus padres. Verás cómo nos dicen que es cierto, que en su corazón Patricia y Graviela tienen una industria de hacer magia. Te lo explicaré luego, otro día. Dejamos a la niña Ana en la puerta de su casa donde jugaba y seguimos subiendo por la empinada y estrecha calle, y enseguida salimos a la iglesia y plaza de los jesuitas. Ya vistes cuánta gente había ahí. Le daban un homenaje al pintor Cerezo, buen pintor y hombre que ha vivido en el pueblo durante tiempo, y por eso había tanta gente en ese rincón. La vieja iglesia de los jesuitas la restauraron y ahora es centro cultural. ¡Qué bonito ha quedado este recinto! Pues en la misma plaza de los jesuitas vive Luis. Te vio cuando subíamos con los niños sobre tu lomo. Ya viste lo contento que se puso y las alabanzas que te echa. Y te dijo, ¿ves ese árbol cortado? Era un melocotonero y ahí amarraba yo a Lucera cuando regresábamos del huerto con los sacos de patata. Lo cortaron el año pasado y ahora ya no tengo dónde amarrarla cuando regreso de la Nogueruela. ¿Y por qué lo cortaron? Y ya no me respondió. Sin nombre, si era un árbol donde siempre lo había amarrado a Lucera cuando regresa del huerto, tenían que haberlo conservado fuera como fuera. Precisamente por eso, en honor de Lucera, por lo hermosa que es y porque es la última burriquilla que recorre las calles de este pueblo. El árbol de Lucera en la plaza de los jesuitas y lo han cortado. No entiendo yo estas cosas, y en serio que me duelen. ¿Cómo pueden romper símbolos tan bonitos y únicos? Como nos lo encontramos por la calle algún día de estos, le vamos a decir en su cara que eso no está bien, para que se enteren y aprendan a valorar y a respetar las cosas bellas y valiosas. Y se lo vamos a decir también a la princesa, verás cómo ella nos apoya, y a los niños y a todos los de este pueblo y a otros, porque estoy seguro que también se impondrán de parte nuestra. Al oír hablar de Lucera te emocionaste, miraste como yo con gran interés el tronco del árbol cortado y pensaste en la borriquilla. Los que cortaron este árbol no pensaron en ella, y por eso ahora, cuando regresa del huerto de la Nogueruela, ya no tiene dónde ponerse a la sombra. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía no has visto a Lucera, pero sé que sueñas con ella. En la plaza de los jesuitas se amontonaban las personas y nosotros seguimos subiendo hacia la fuente imperial y el horno donde Miguel cuece el pan, donde él con leña cuece el pan que comemos en este pueblo. ¡Qué pan más bueno y qué olor echa! Llegamos por fin a la fuente de Carlos V y en el mismo borde del pilar se bajaron los dos niños catalanes. Qué contentos venían ellos y qué bien se lo habían pasado subidos en tu lomo por la empinada cuesta. Desde el puente Moro en el río Trujala hasta la fuente imperial en el mismo corazón del pueblo de la Sierra de Segura. Vaya cuestecilla, un par de kilómetros con un desnivel de casi 200 metros, pura pendiente. Si no hubiera sido por ti, estos dos preciosos niños catalanes y sus padres se hubieran quedado en la mitad de la cuesta. Por eso, al despedirte, te lo agradecieron tanto. Pero, ¿viste lo que había alrededor de la fuente imperial? Mostradores con bebidas y comida, muchas luces y mucha gente. Al terminar el acto del homenaje del pintor Cerezo, el ayuntamiento ofreció un ágape. Pretendían que las personas tuvieran un rato de convivencia y por eso se concentraron alrededor de la fuente y delante de la iglesia Virgen del Collado. Un precioso encuentro y por eso no pude quedarme ayer por la noche contigo. Me invitaron a todas estas cosas que ya te he dicho y lo del encuentro con las bebidas y aperitivo duró hasta las tantas. Se juntaron muchas personas alrededor de la fuente imperial y como todo era gratis, al aire libre y hacía una temperatura agradable, ahí me quedé con la gente. Fue un acto de convivencia bonito que me gustó. Es la primera vez en mi vida que veo yo esto. Era para todo el mundo, gente del pueblo, turistas, extranjeros, para todos, por igual y todo gratis y en abundancia. ¡Qué cosas más humanas y gratas! Vi a las personas muy relajadas, charlando en sus cosas, mientras no dejaban de pasar con bandejas ofreciendo jamón serrano, embutidos de calidad, quesos y muchas más cosas típicas y ricas. Me acordé de ti, de la princesa y de Bandolero. Todo fue bonito y precisamente por eso os eché de menos un montón. Ya sabes, cuanto mejor se lo pasa a uno en la vida, más echas en falta a los que quieres. Por eso yo no fui feliz del todo.